sabes tu casa y todo el vecindario. Que te gusta escondida porque ya sabes que ya me paro. La abuela, tu tía, el punto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuana. Me quiere joder y quiere chupar. Oye, ¿por qué no chupo faros? Me dejan de molestar. Y a mi gente, a mi brother, a tu padre. Que puse el nombre de tu perro, vence la tarde. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chiquemos igual. Esta que sigue se llama Back to the Future. Back to the Future. Digo, give me the power, give me the power.